Muy buenas tardes, Julián Marrientos. Él es ciclista de aquí de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, y participó este fin de semana en la Vuelta a las Cascadas de Rural Bike en Guaminí. Y además, pues sobre todas las cosas, de ganar la carrera, lo hizo en el día de su cumpleaños. Así que felicitaciones primero y te saludo. Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Bien, bueno, muy contento de haber podido ganar, y más en un día especial para mí. ¿Qué sensaciones te dejó, bueno, esta carrera, decías, y además que nos describa más o menos cómo es el circuito donde competiste y bueno? Bueno, nada, sensaciones buenas, sabiendo de que vinimos por el buen camino, venimos trabajando bien, fueron muchos meses para mí de preparación, porque sin saber si estaba a nivel para competir, bueno. Eso me deja un poquito más tranquilo. Y el circuito era, si bien era un rural, era bastante rápido, con alguna parte técnica, y bueno, el día domingo hizo muchísimo calor, era al lado de una laguna, mucha humedad, y bueno, principios de deshidratación para todo el mundo, nada. Lo que pasa en los días de calor. Ah, y además eso, decías, un circuito cerca de la laguna, la humedad, el calor. ¿Cómo te preparas para estas carreras? ¿Mucha hidratación? ¿Se duerme la noche anterior temprano? ¿Cómo es la rutina previa para estar apto para un circuito de esta manera? No, bueno, eso, hay cosas que son el factor común de todas las carreras. Todas las carreras que son a la mañana, a media mañana, como era esta, sí, dormir temprano la noche anterior, desayunar fuerte el día ese, y bueno, hay cosas que tienen las carreras de calor, que es lo que hay que hacer es, bueno, hidratarse muy bien los días previos, no descuidar eso, y hidratarse bien ese día, con alguna bebida con sales, y bueno, y durante la carrera, protector solar, como siempre, en esta época del año, y bueno. Y después que se termina la competencia, ¿todo eso es un descanso fuerte o llegas a tu casa y como que necesitas bajar toda esa adrenalina y te cuesta dormir? No, cuando llegas a tu casa, dormís, porque ya pasaron unas cuantas horas. Claro. A la noche dormí y después de la carrera sí quedaba bastante bastante revolucionado, porque calcula que casi 2 horas arriba de casi el máximo de pulso y con muchísimo calor se pasa factura. Me imagino. ¿Te había sucedido alguna vez de competir en el día de tu cumpleaños, una fecha tan especial? No me acuerdo. Seguramente que sí, pero no me acuerdo. ¿Y qué objetivos tenés para este año que recién arrancó a nivel personal y, bueno, a nivel también con tu equipo de ciclismo? A nivel personal, nada, de poder terminar bien el año. Me estoy estudiando profesor de educación física en Pico. Poder terminar bien, que mis alumnos de la escuela de ciclismo puedan ir cumpliendo sus objetivos, y a nivel deportivo, sí, bueno, yo no competí hace rato, pero tengo como objetivo estar adelante en carreras de primer nivel. Ese es mi objetivo. Tengo 2 o 3 ahí marcadas y bueno, vamos a buscar eso. Hablando de eso, ¿qué es lo próximo que se te viene ahora como competencia? Importante, nada, porque ya veo que la temporada de ruta está terminando. Corro ahora el domingo una competencia en Bahía Blanca. Ajá. Pero bueno, como para correr, y nada, importante, poquito. Ya después de invierno, ahí sí empiezan las carreras lindas de mountain bike. Claro, la segunda parte del año, digamos, ya ahí. Claro. Entiendo. Bueno, por último, Julián, bueno, que invites a aquellos chicos que se quieran acercar a tu escuelita, ¿qué horarios y dónde se pueden comunicar? No, bueno, no, escuelita no tengo, pero tengo personas a las que entreno particularmente. Perfecto. La verdad es que me encantaría poder tener la escuelita de nuevo, pero no me dan los horarios, no me dan los horarios. Te entiendo. Así que nada, pero bueno, al que se quiera sumar, al que quiera empezar con el ciclismo. No tiene más que contactarme a mi Facebook, a mi Instagram. Y bueno, nada. Y bueno, de esa manera entrelazan obviamente el contacto. Te agradecemos, Julián, por estos minutos y sos bienvenido obviamente a la radio cuando quieras darte una vuelta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por contactarse, por acordarse. Abrazo grande. Nos Hasta luego. vemos.